ya está ahí el primer partido de Elche Club de Fútbol, la temporada 2012-2013 que arranca, lo hará el viernes con un par de partidos, sábado, domingo y hasta lunes en segunda división, en primera, horarios pues, bastante raros, algunos más de la noche, sobre todo en primera división, que han provocado pues, auténticas crisis en el estamento futbolístico, guerra de guerrillas entre los 13 clubes que están en contra. De la liga, sobre todo de Alcalán, de Francia, donde el de Galimatía siempre afloran los líos cuando van a comenzar la temporada para empezar la expansión. Está claro que hay fútbol, no como la temporada pasada, que la primera jornada fue de huelga. Empezamos ya, a muchos días de vacaciones, y nosotros nos alegramos, pues estaremos ahí a pie de campo esta temporada, así para contaros toda la actualidad de Elche. Bueno, pues en la actualidad el Elche Club de Fútbol dispone de 27 futbolistas. El canterano Alberto solo tendrá ficha si queda alguna libre. En las próximas horas, Luque podría despedirse del club y fichar por el Cartagena de Segunda División B. Y que Mateo podría seguir el mismo camino. El equipo, pero sí la categoría, la segunda vez. Y Perico pues, también se le está buscando el equipo. Lo que está claro es que ninguno de los tres seguirá, no se les va a hacer pista. Javi Flores, que está lesionado hasta allá del 20 de febrero, sí se le hace pista, pero el 1 de septiembre se le dará de baja, con lo que el club tendría una bala en la recámara en caso de una lesión grave del futbolista. Empezar ganando es vital, lo reconoce el guardameta de Elche, Manu Herrera, que apunta a la titularidad y también el resto de compañeros, por muchas cosas, tres puntos, la confianza por la afición, que parece que empieza a despertar, derrotando 5.000 abonados. Por cierto, acá que ayer jugaron, tuvieron puntos los internacionales más libres. Luis Drago, que jugó media hora en el Portugal 2, Panamá 0, los Cristiano Ronaldo y compañía, y el jugador de 19 años, Juan Guaró, que también jugó con la selección de Azerbaiyán en los últimos 20 minutos. El equipo de Benfetrop sigue ganando los reclamantes. Bueno, pues en el centro de fútbol están a vueltas con el capítulo de González, porque hay un tío tremendo. De hecho, hace unas cuantas semanas se dio la lista con los González, pero se están reestructurando a marcha forzada. De hecho, hoy Colombia, que salía a sala de prensa, que lleva el domingo, pero no, el domingo lo lleva en la primera lista al Milagro, que sí tiene ficha del primer equipo, como Jaime Correa. Que no la tiene todavía es Alberto, y es que haciendo cuentas hay 27 futbolistas en el plantel. Evidentemente los sumamos a todos, tanto a los lesionados, que todos tendrán ficha, Javi Flores, Owen y Linares. En el caso de Javi Flores, alguien podría pensar que no se le haga ficha ahora y se le haga en el mercado de invierno. Bueno, va a ser algo parecido, pero técnicamente no es lo mismo. Javi Flores le hace ficha, pero el 1 de septiembre se queda debajo. Es un recurso legal para que esa ficha se puede utilizar en caso de que haya algún lesionado de carrera o se pueda aplicar a alguien en paro, que también puede ser en septiembre, en octubre, noviembre, y se utilizaría la ficha de carrera. Y alguien dirá, hombre, si se ocupa esa ficha, que pasará luego en enero o febrero, no se le va a dar a carrera, y sí, podría quedar un error también. Pero aquí ya entraríamos luego en la explicación, porque tiene algo. De los 27, 3 no van a tener ficha, aunque si quedara alguna libre, habría que hacerla por ley. Pero los profesionales y que Mateo no tienen, pero en ninguno de los casos van a tener ficha porque no van a continuar en la ciudad. Esto es algo que ya se planteó y pues hace prácticamente dos meses. Creo que muy próximo a fichar por el Cartagena, en segunda ley, y que Mateo podría seguir el mismo camino en la categoría que no en el club. Perico también con su representante que hay una relación que se le está buscando. En cualquiera de los casos, ninguno seguiría el club. Si hacemos cuenta, de 27, quizá sacando estos tres, quedarían 24. El otro está con Tragos y está Jaime Correa. No está Alberto, de momento. Se metió de ficha, pero solo se queda una libre. Ahora mismo quedaría una libre, insisto, si los tres de esa libre sería para el delantero que todavía está por acá. En teoría, sería David Rodríguez, con el que se está adelantando en el capítulo económico la libre. Pero si se fichase un central, que no es una prioridad, pero sí una carencia, que no sería que no esperaba que se arriesgaría a Alberto, sería así está la y precisamente, Mami Pérez, buenas tardes, sábado, entrenamiento y el domingo por la mañana también para que Thank you.

personal de lo que espero de esta temporada, porque soy Manuel Herrera, los equipos que ascienden suelen venir con esas dinámicas positivas y si tengas un poco que perder, si no lo esperaba que sin tiempo, faltan apenas 4 minutos y medio para las 2. de la tarde. Javi, vamos a ir cerrando la encuesta. La verdad que me ha sorprendido escuchar entre los resultados. Habíamos dicho que no pensamos que iban a descansar, coordinar el juego, la vida de las lesiones de rendimiento. Parece que no está encarando muy bien en la acción, pero cuéntanos más comentarios. Hablando de fichajes, vamos a darle un repaso a cómo está el mercado en segunda división, porque, bueno, primera que nos toca ya haciendo el equipo de Juan, como el Martín, el Van Persie, el Múnich y el Van Persie. ¿Podría cuadrar el proyecto de Múnich uno de como Van Persie? El chaval no lo trae. Bueno, ¿qué movimientos hay en segunda división? Se nota que ayer fue un día de fiesta en toda España porque ha habido muchos movimientos en el mercado de fichajes. Como se cuenta en el compañero David, Wellington Silva llega cedido a la Federación. Un poco entre la Federación de Che, que es el equipo de la Federación de Che, que es el equipo de la Federación de Che, que ha pensado que los dos últimos años han sido seguidos en el equipo de Levante y el Alcoyano. Ambos en calidad de servicio. Todavía no se sabe si Wellington es el equipo de la Federación de Che, semana que viene, lunes a viernes.